Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas tardes, empezamos aquí un programa más del Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al rock nacional. 2 horas por delante, en directo, como casi siempre, o por lo menos siempre que podemos, desde las 9 hasta las 11 de la noche. Un saludo de quien os habla, de Carlos de la Fuente. Decir que podéis escuchar, pues por supuesto, el Mar de los Metales en directo, o también los programas repetidos desde la fonoteca de Radio Miras, en la propia parrilla de la emisora, o incluso en el blog del Mar de los Metales, y desde muy recientemente desde el iVoox. Vamos a ver si esa plataforma tan cacareada pues también nos da un poco de presencia, que falta nos hace. Empezamos el programa 607 de esta carrera por dar a conocer su suelo musical nacional, y lo vamos a hacer con nuestro disco de novedad de la semana. Empezamos ya hace más de un año intentando poner un disco de novedad cada semana con el que abrir el programa, y lo vamos consiguiendo y vamos siguiendo esa norma. Esta semana lo hacemos con Híbrido. El tema, o el disco, se llama 1. Ya lo tenemos en formato físico. Ha sonado por aquí ya semanas anteriores los adelantos que han ido compartiendo, en concreto 2 temas que han salido de adelanto. Pero hoy vamos a escuchar el tema que lo cierra. Se llama Ente, lo edita el sello Spinda Records de Cádiz. Lo podéis conseguir tanto en vinilo como en CD. Yo os recomiendo cualquiera de los 2 formatos. Decir que Híbrido está formado por Zoa a la guitarra y voces, J. Ángel a la guitarra y voces, Pot al bajo, sintetizador y también voces, Pau a la batería y voces, que han contado con la colaboración de Coe Casas a los teclados y Melotron, y a Jorge García en la voz en el tema que vamos a escuchar hoy, en Ente, y que la portada bastante atractiva, es un dibujo geométrico, o no sé cómo definirlo, a cargo de Antonio Ramírez de Mentes de Ácido, del blog y de ese proyecto. Bueno, pues vamos a escuchar a Híbrido con su disco de debut para abrir el programa de hoy. Ya digo, el tema Ente. pues estos eran híbrido con gente de atavismo y gente que coincidieron con ellos en viaje a 800. Se nota por el aire de familia musical esa coincidencia con atavismo. Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer con otra banda que fue nuestro disco de cabecera de la semana pasada. Es el dúo de Alfonso Alfonso a la guitarra, voz y electrónica, y Fran del Valle a la batería y también a la electrónica. Junto han formado el grupo Espiricón. Su primer disco se llama Trapezoide y ha sido editado por Beglass Music. Creo que solo se puede conseguir en vinilo, por lo menos este sello normalmente solo se localiza en vinilo. No sé si harán tiradas también en CD. Aquí ya sabéis que hay que hacer de arqueolismo total. Y bueno, de Espiricón y este Trapezoide vamos a escuchar uno de los temas que todavía no hemos oído, el titulado Egonauta. Bueno, intenso, rítmico, muy percusivo este nuevo proyecto de Alfonso Afonso, que fuera el líder de los murcianos Suar, ahora junto a Fran del Valle en este nuevo proyecto musical. Y de Espiricón nos vamos a ir a Valladolid, a la banda Ciconia, esta formación que ya tiene 3 discos a sus espaldas, y que ahora han liberado un adelanto de su próximo trabajo. Se llamará Meraki. Y el tema que han compartido con el público en general se titula Katabatic. Y hace como, o funciona como single de adelanto para el nuevo disco de esta formación. Pues vamos a escuchar a Ciconia. Y vamos a hacer, a escuchar, a compartir esta primicia. Katabatic. Y después de la intensidad de Ziconía, nos vamos a ir con la tranquilidad de Blue Rondo, este proyecto musical que viene de las Islas Canarias. Y que ya estrenamos, pues yo creo que fue la semana pasada, con su doble EP, Universo más Vespertinos. Que estamos a la espera de ver si lo conseguimos en físico, porque es un proyecto que a mí sí me encanta. Pero bueno, de momento parece que ha sido publicado por El Hombre de Bala Records y todavía no está disponible. Ya veremos si se consigue o conseguimos localizarlo. De momento nos va a quedar con la posibilidad de escucharlos en formato digital, ya que en la página de Blue Rondo, en el Bandcamp de Blue Rondo, se pueden conseguir ambos EPs. La semana pasada escuchamos el tema Universo, que da título al primer EP. Hoy vamos a escuchar los temas Vespertino 1, Vespertino 2 y Vespertino 3. Quedan en cierta medida nombre al segundo EP, que se titula Vespertinos. Thank you. Bueno, Blue Rondo, un proyecto muy delicado y con este encanto que hemos podido escuchar en este EP de Vespertinos, el cual hemos escuchado por prácticamente la mitad. Son 5 temas y hemos escuchado pues 3 de ellos. La verdad es que se hace breve. Tampoco es el motivo de que haya salido como doble EP. Yo creo que había todo en un CD. Bueno, cuestiones de creatividad de quien maneja el cotarro, lo cual pues nos parece correcto, ya que es su propio proyecto. Bueno, vamos a seguir, vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir con unos cachondos mentales, como son los catalanes de Chetos Magazine, que anuncian que para el mes que viene, sobre el 15 de febrero, si las cosas van bien, tendrán a disposición del público su nuevo trabajo llamado Amazing Ghost. Un proyecto, un disco que saldrá en CD y en doble vinilo, y que ya se puede hacer el preorden desde su propio Bandcamp. Aquí ya estamos, como es habitual, trabajando esa plataforma que se está convirtiendo en un clásico para las bandas que se tienen que autoproducir y autodirigir. Pues bueno, de este futuro disco de Chetos Magazine vamos a escuchar el tema que ha salido como single, como adelanto, algo que se está haciendo también muy habitual para conseguir que la gente colabore en estos pre-order. El tema se llama Chest Cheater y es lo nuevo de Chetos Magazine. We'll be right back. take a look at me now. I feel your time's getting older. You'll die and squeeze your teeth in blood and the ground. I'll save your life. Esos eran los Chetos, Chetos Magazine, esta banda catalana que ya conocemos y que promete que su nuevo trabajo pues, va a seguir esa línea de virtuosismo, no exento de cierto toque divertido y alegre, lo cual se agradece, por supuesto. Bueno, vamos a seguir con el programa y nos vamos a ir con un disco que es de finales del año pasado y que ha sonado por aquí poco. Vienen también de Alicante, son Minds Door. De hecho, en la entrevista que hicimos hace unas semanas con el batería de Numen, pues descubrimos, hablando con Gaspar Martínez, batería de Numen, que parte de esta formación de Minds Door, pues también es gente que está en Numen. O sea, tiene cierta relación. En este proyecto han sacado el disco The Edge of the World y en la formación tenemos a Alberto Abelado a las guitarras, César Alcaraz a las voces, José Francisco Bernabéu a la batería, Marco Bella a los teclados y Eloy Romero al bajo. Vamos a escuchar el tema que da título al trabajo y que lo cierra en este nuevo disco de Minds Door. Bueno, pues esto era Means Door, con su disco The Edge of the World, y precisamente el tema, el puente del mundo, el que ha sonado. Y nos vamos a ir con un disco que se grabó en Madrid el verano pasado, una banda madrileña, que se nos había escapado, que se nos hizo por aquí, pero vamos a poner remedio. Se llaman Riftia, que la verdad es que no sé de dónde viene el nombre ni qué significa. Y el disco lleva el título de Killing at the Feet of the World, de rodillas a los pies del mundo. Creo que es el título, o arrodillado al pie del mundo, o del tiempo, mejor dicho. Bueno, pues de este Killing at the Feet of the Time, mejor dicho, vamos a escuchar el tema que cierra el trabajo, Tamar. Aunque es muy difícil de conseguir, es complicado de pensar sus decisiones. Bueno, pues este era el disco de Riftia, un trabajo de 4 temas, un poco más de 33 minutos, pero muy interesante, que estaremos escuchando más a menudo otras semanas, porque merece la pena pues darle un poquito de escucha. Esto era un poco adelanto, un disco que se nos había pasado y que lo hemos descubierto ahora, pues gracias a la gente de Subterránea, a los amigos de Subterránea, verdaderamente. Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer anunciando un par de conciertos inminentes, porque hemos empezado el año con conciertos, aunque más pobres que las ratas, así que nos hemos perdido unos cuantos y no lo vamos a seguir haciendo, a ver si podemos superar el Everest de la cuesta de enero. Pero bueno, para los que podáis, este fin de semana va a estar Dry River nuevamente en Madrid presentando ese disco tan interesante y tan recomendable llamado 2038, y que ha salido en muchas quinielas como disco del año, porque se lo merece sin lugar a dudas. Van a estar en la sala Copérnico con invitados como Julio Castejón y como el vocalista de Rembo, me saldrá el nombre, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues estos son Dry River y vamos a escuchar el tema que abre el disco, Perder el Norte. Ya ha sonado por aquí, pero es que ha sonado, yo creo, el disco entero. Pues el mismo día que va a estar Dry River en Copérnico, presentando en Madrid por segunda vez su disco 2038. Empezó la gira y la van a acabar en Madrid. Bueno, digamos que estuvo hacia el principio y ahora vuelven hacia el final. Pues el mismo día van a estar en la Sala Caracol estos asturianos que se llaman Tubular Tribute, y que no es ni más ni menos que un tributo a Mike Oldfield. Con eso de tubular era prácticamente evidente. Van a estar el día 25 en Barcelona y el 26 en Madrid, en la Sala Caracol. Así que no podremos estar en los dos sitios. No hay donde ubiquidad. Uy, a lo mejor hasta en ninguno, porque encima trabajamos. Pero bueno, es interesante que haya estos proyectos y os animo a que vayáis. Y no es los únicos, porque un poquito más adelante, y vamos a aprovechar para irlo anunciando, el 31 de enero, en el Honky Tonk Bar va a estar Zappacadabra, este tributo a Frank Zappa, un tributo muy interesante. Les vi hace unos meses en la Sala Tarambana, y la verdad es que merecen la pena. Vamos a escuchar precisamente ese concierto en la Sala Tarambana, un pirata del 20 de abril de 2018, y vamos a escuchar el tema titulado Cosmic Debris. Esto es Zappacadabra y su tributo a Frank Zappa. We'll be right back. Preparations. A rocket into your snout. Arrégate, Crystal Ball. Sir, I'm heavy to the line. So I snatch it all away from him and show him how to do it right. Bueno, y ya que nos hemos metido a disfrutar de la música en el Tarambana, ese local de Aluche, o Carabanchel, mejor dicho, ¿no? Yo creo que está Metro Carabanchel, al lado del Gómez Ulla, y donde tantos conciertos hemos pasado, pues vamos a tirar de repertorio, vamos a tirar de piratones, y nos vamos a ir al 2 de marzo de 2012, y ahí en Tarambana se presentaba en la Ruta de la Seda, esa banda liderada por Carlos Pastor, teclista de Harold and the Barrel, que de vez en cuando se ha mutado en tributos a otros grupos, como es el caso de la Ruta de la Seda, con ese tributo a Camel. Vamos a escuchar la versión que hicieron de Lady Fantasy, una versión un poco polémica por las voces, pero muy sentida en lo musical. Bueno, para gustos. We'll be right back. Bueno, pues después de dejar los aplausos merecidos ahí un rato, pues me voy a ir despidiendo. Vamos a ir dando carpetazo al programa de hoy. Me voy a despedir hasta la semana que viene y os voy a dejar con una versión más, ya que hemos entrado en tema de versiones. Vamos a escuchar una que ha sonado por aquí varias veces. Está grabado en el 76, un grupo que era de Mallorca, se llamaban Zebra. Tienen el glorioso pasado de haber estado en algún momento de su vida el hermano de John Anderson en sus filas. E hicieron una versión de John Lennon, del Imagine, en su único disco de larga duración que grabaron, llamados como la banda, en el año 76. Pues de Zebra y esta versión del Imagine. Con él me despido, hasta la semana que viene, que estaremos por aquí, si queréis volver a escucharme. Hasta la semana que viene. Of hunger. real. Real is love. Love is feeling. Real is love. Love is touch. Touch is love. Love is wanting.